del peronismo, pero que en estas elecciones, obviamente ya lo habíamos dicho en el programa, apoyó la candidatura de Francisco Ascue, el actual intendente electo de la ciudad de Concordia, en un escenario histórico para la ciudad de Concordia. Obviamente que vamos a analizar todo eso. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Buenos días, Pablito. Buenos días a la audiencia, al equipo. Saludos para los compañeros ahí, para los jugadores. Periodista, que arranca una nueva temporada de campeonato. Con todo, a full. Sí, como bien decías, nosotros apoyamos la candidatura del gringo, ¿sí? Y bueno, que devino por el escenario y por el contexto político que se viene viviendo en Concordia hace muchísimo tiempo, ¿sí? Hace muchísimo tiempo, y que supo llevar adelante una estrategia de volver a las bases de eso. Y bueno, y que a los hechos está la repercusión que tuvo y sobre todo la aceptación en la comunidad. Con resultados ya hoy conocidos, blanqueados cerca de 6.000 votos. No solo eso, César. Hay un escenario en el cual, si voto más en cuenta las PASO, hay un descuento de espacios políticos de 13.000 votos más 6.000 votos de diferencia. Ahora, ¿es contundente esto o no? Sí, es histórico. Es histórico. Yo decía el otro día en una entrevista también que va a tardar un tiempito por ahí comprender lo que ha sucedido en la ciudad de Concordia, la capital del peronismo entrerriano. Acá han salido todos los líderes, todos los gobernadores. Bueno, lo que ha sucedido en Concordia ha sido trascendental, no solo por el hecho de que hoy tengamos un intendente de un espacio también histórico, ¿no? Pero por sobre todo es un, no sé si un cachetazo, pero sí es una manera de demostrarle a un sector de la dirigencia peronista que hicieron las cosas terriblemente desastrosas. Ahora vamos a meternos lleno con esto, pero quiero preguntarte, valioso el hecho de decir, sí, nosotros vamos por acá, pero nosotros somos peronistas, somos los peronistas de lo popular, de las cuestiones, y eso te respetaron, eso está bueno contar. Es decir, sí, ustedes vienen y son peronistas. Es que nosotros lo dejamos en claro desde un principio, bien, eso. Nosotros nos abandonamos la bandera. Lo que sí nosotros no estábamos de acuerdo es con que seguir ocultando el 60% de pobreza, seguir ocultando el tema de la indignidad de los trabajadores, de la manera que Concordia lo siente, seguir queriendo tapar con cemento y con asfalto la realidad de todos los ciudadanos en esta última etapa. Entonces, eso tiene... ¿Le puedo agregar la quietud del peronismo como partido? Es de la dirigencia. Ahí está. Bueno, sí, está bueno eso, es la dirigencia. Hay personas acá, que conducen... El compañero, la compañera peronista, el militante de base... ese compañero tiene la llama siempre encendida, el espíritu del prójimo, de estar al lado del prójimo, eso no lo va a perder nunca. El tema está en que cuando la dirigencia se aburguesó, ¿sí? Se claudicó a todo lo demás. Entonces se transformaron en una corporación. Esa corporación era que decir, bueno, con el dedo decir, bueno, a ver, vos me respondés a este sector, vení, vas de candidato. ¿Entendés? Y eso no, y eso en el compañero y en la compañera peronista no tiene nada que ver con nuestra historia de lucha, de reivindicar al dirigente. Y esto, César, te pasó en el oído del compañero, te lo manifestaban, vos le diste, porque acá está bueno aclarar el escenario, que me parece que está bueno decir que vos ya había tenido palabras muy críticas a la conducción del peronismo, mucho más allá de lo que pasó en las elecciones. Esto hay que decirlo también. No, nosotros venimos plantando banderas, por decirlo de alguna manera, hace muchos años. Hace muchos. Sí. Hace muchos años. Por ahí hay algunos que, bueno, recién se entera ahora, pero nosotros hace años plantamos... una de las primeras cuestiones fue el tema de la reforma de la ley Castrillón, que nos dé participación a las minorías, volver a tener un partido de puertas abiertas donde el compañero y la compañera se pueda expresar, emitir tus disidencias. El peronismo es eso, se nutrió de la democracia, nosotros tenemos participación, y acá no había nada de eso, acá había un partido con un presidente que si vos no le hacías autobombo, te excluía. Es eso. Además, no te dejaban ni usar el partido. Pero nosotros hicimos lo de la ley Castrillón, y al tiempito intentamos hacer otra actividad cuando sucede lo de Cristina. Mirá vos, nosotros ya teníamos pensado hacer algo con el respecto al periodismo, a todo un análisis. Sí, me acuerdo, que me lo contaste. Y no pudieron puerta, hacerlo ahí. No. Nos excluyeron directamente, siendo parte integrante del Consejo Departamental Justicialista. Sí, ¿Qué queda para un compañero de base o para un compañero de barrio que sí también tiene la representación merecida dentro de lo que es el movimiento justicialista? Entonces, eso, al haber dejado de lado, dejás de lado todo lo que vos defendés. Y creés que vas a poder, a través de un oficialismo, que lo único que defiende son sus propios intereses, bueno, representar a la mayoría. No deja de ser fuerte ese mensaje, ¿o no? Claro, porque, mirá, yo lo relaciono mucho con lo que sucedió después de la caída de Irigoyen. ¿Sí? Después de la caída de Irigoyen aparecen ese fraude patriótico, ¿sí? Que con el discurso de que un sector de la oligarquía elegía a algún tipo de representante de acuerdo a los intereses que ese representante defendía, ¿sí? Y lo ponía de candidato. Y eso fue lo que hizo esta dirigencia peronista. Si no, mirala lo que son las listas de concejales, que pueden ser excelentes personas, excelentes personas, pueden tener los mejores deseos de una concordia, pero en el peronismo, si vos no tenés identidad, si vos no tenés una historia, si vos no tenés un sentido de pertenencia, no es imposible que profundices o que representes a esa gran mayoría. Claro. No hay representatividad. Yo quiero acotar acá, que me parece importante, porque se habla de la derrota. Hay que contar fuertemente que Massa ganó en Concordia, ¿no? O sea que el apuntar fue a lo local. Por supuesto, no. Ganó Massa y ganó Bordet. Y ganó Bordet también. Y ganó Bordet. ¿Sí? No dejan de ese dato menor cuando tiran al peronismo. No, hay una estructura peronista que no se ve representado hoy, pero acompañó al candidato a presidente y justamente a Bordet. Mirá, por eso es importante el análisis pormenorizado de esto. Y por eso es importante también que no lo distorsionen, que no lo distorsionen, porque ahora andan circulando muchos mensajes, inclusive de funcionarios actuales del municipio y de funcionarios actuales del municipio, donde echan la culpa al otro, o echan la culpa al compañero, echan la culpa a algún otro dirigente, que no son los que tomaron las decisiones para que suceda esto. Tal cual. ¿Entendés? Y bueno, entonces ahí está la crisis, la grave crisis que nosotros estamos atravesando. ¿Entendés? Y si vos analizás los resultados voto a voto de la última elección, te queda en evidencia quiénes son los responsables o quién es el responsable. Hasta las PASO te diría, no tenés que analizar, es un paquete grande. Es absolutamente todo. Acá, cuando se largan las candidaturas de los de la lista oficialista, ¿sí? Hay un acto en el Odeón donde mandan a todos los funcionarios, absolutamente a todos. Es más, algunos los obligaron a que vayan, ¿no? El día siguiente, otro compañero larga su candidatura y ahí no fueron los mismos que estuvieron en la reunión. Es decir, hubo un direccionamiento hacia una figura del oficialismo, que después esa figura no caló en la compañerada. Pero que eso ya se veía evidente, evidente, y se los obligó, y se los obligó, y se los persiguió, como se persiguió a los compañeros que veníamos desde hace muchos años diciendo que no era este el camino, que había que tener una reconstrucción del peronismo, pero con todos, no solo con un sector o con una familia. Y eso, bueno, son los resultados que tenemos. César, aparte de todo esto que plantea, obviamente que no se sentían escuchados. Cuando vos planteabas, che, loco, nosotros queremos hacer esto, hay que dinamizar, porque me lo has contado aparte, tampoco se sentían escuchados, ¿no? No. Estos últimos años la dirigencia peronista o los responsables tanto del Partido Justicialista, el responsable del Partido Justicialista, como el responsable de la municipalidad, se han cerrado en sí mismos, en sí mismos, y todo lo que no era, digamos, afín a sus intereses, era dejado de lado. Fue así. Y ahí están los resultados. Familia, por supuesto, por supuesto, por eso hablo de familia. Y a la vista están los resultados de que la sociedad les dijo basta, basta, no se construye más así. Se terminó el patrón, se terminó el dedo. Y eso fue lo que a nosotros nos motivó en el Gringo Ascué y en una figura también importante para nosotros, que fue Manuel Troncoso. Ahí está, ¿no? Sí. Actual legislador provincial, hemos tenido varias charlas. Uno de los armadores, hay que decirlo, jugó un rol clave. Jugó un rol clave, sí. Yo creo que tuvo la capacidad de incorporarnos y sin que nosotros perdamos nuestra identidad. Eso es. Sí, yo creo que eso es clave, te lo he dicho, pero yo creo que eso es clave, ¿no? Mantener el peronismo como bandera, más allá de que no estás de acuerdo con el peronismo local. O esto que vos decís, que está bueno aclararlo, dirigentes que se manejaron de una manera, en muchos casos utilizando el peronismo, ¿no? Por supuesto, nosotros no es que estemos, a ver, esto no es contra el compañero ni la compañera, esto es contra estos cuatro o cinco dirigentes que tenemos en Concordia, que vienen desde hace muchísimos años repartiéndose los cargos, ¿sí? Sin posibilidad de que llegue ningún otro, no tenemos renovación dirigencial, no hubo eso, no debe haber un congreso del partido, pero no sé, hace 20 años más o menos, claro. ¿Sí? No tenemos una elecciones hace tantos otros años, entonces eso qué es lo que produce, produce un desgaste, que en definitiva sí o sí va a terminar en una crisis, lo lamentable es que terminó en una crisis, y esa crisis lleva también a que un bastión, como fue el peronismo en Concordia, pierda muchísimo más. Porque la sociedad mayoritariamente, no sé si mayoritariamente, pero la sociedad después se come el discurso de que el peronista es esto, que el peronista lo otro, que el peronista lo otro... Y en definitiva, el que sale perjudicado es el que más mal la pasa, ¿me entendés? Y son los que nosotros deberíamos estar defendiendo. Vos fíjate que el trabajador de la fruta, el trabajador de la madera, el trabajador del comercio, no la pasan bien. Y nosotros, esos eran lugares que el peronismo defendía ultranza y le daba todos los derechos. Era terreno fértil para el peronismo, ¿no? Por supuesto. Pero aparte, lo que queda evidenciado, más allá de la postura de ustedes que se mostraron, evidentemente hay muchos peronistas que votó, porque los números lo dicen, que votó para el otro lado. No solo eso que votó, sino que cortó la boleta. Se tomó el trabajo de cortar la boleta para decir, por acá no vamos. Es importantísimo eso que estás diciendo. El Gringo sacó en las PASO 29.000 votos. No, él menos, 15.000. 15.000. 15.000. Juntos por el Cambio sacó 29.000 votos. El peronismo sacó, uno de los candidatos peronistas sacó 12.000 y el otro por ahí más o menos. 11.000 y pico. Bueno, en esta sacó el Gringo 36.000 y pico de votos. Sí. ¿No? Perdón. No, 39. 39.000 y pico de votos. 33 sacó el candidato oficialista Armando Gay. El candidato más o menos. Son 6.000 votos. A los 15 que sacó el Gringo en las PASO, tenés que sumarle 25.000 votos más prácticamente. Sí, pues tenés que llegar a 40 más o menos. Ponele 40, para hacerlo así medio a grandes rasgos. Evidentemente, toda la ciudadanía en Concordia, y que es la capital del peronismo, se volcó a votar a un tipo que con un mensaje de inclusión, de esperanza, de renovación, ¿sí? Supo ganarse la calle. Aparte, yo recién lo decía en el primer bloque, ¿no, Pablito? Ahora el Frigerio debe decir, che, pero antes el Concordia le daba el triunfo al peronismo, ahora me lo dio a mí o no, ¿eh? Porque también la diferencia de Frigerio, que se acortó mucho, termina dándose la Concordia, ¿o no? Sí, se invirtieron los roles, se invirtieron los roles. Pero tiene que ver mucho con la construcción del espacio de Frigerio y de Ascué. La construcción del espacio de Frigerio y de Ascué, lo más parecido a lo que hacía el peronismo en tiempos... Históricamente. Sí, sí. Popular, de base. Esto es fundamental. En Concordia, tener en cuenta las bases te proporciona a vos una identidad que es muy difícil después sacártela. Es muy difícil. Por eso, el gringo, este pibe, se transformó en un líder en tan poco tiempo. Esto fue, ganó las internas hace poquito, se transformó en el candidato de la oposición, y en meses más es el líder político de Concordia. Una ciudad política, sí, porque Concordia es una ciudad política. Entonces eso también a vos te genera una esperanza. Como político te estoy hablando en este sentido. Te genera una esperanza porque se puede creer, se puede confiar y se puede perseguir los sueños. Nosotros la luchábamos de adentro y era imposible contra la estructura del partido. Bueno, vos bien lo sabés, es imposible pelear en estas condiciones con la estructura dirigencial. Y este pibe de afuera tuvo la capacidad de incluirnos a todos. A todos, y sobre todo al peronismo, con lo que ello significa, ¿sí? Entonces eso hay que valorar también como político, porque la política es una herramienta transformadora. Seguro, seguro. ¿Sí? Más allá del mensaje o de la ideología o la doctrina que cada uno defienda. Nosotros hacemos política porque creemos que vamos a cambiar la realidad de las mayorías. Y bueno, y eso es lo que ha sucedido en Concordia. Yo creo que volvió una luz de esperanza, volvió una luz que nos va a dignificar, y volvió con un proyecto político que tiene que ver con esos mejores años de lo que ha vivido Concordia, los años de pleno empleo, de donde el trabajador tenía su un trabajo digno, un sueldo digno, donde podía contener a su familia. Entonces, ese proyecto que lleva adelante el gringo es lo que Concordia necesitaba y supo transmitirlo y supo hacerlo carne en la mayoría de la población. Te cuento, cuando a mí me impactaba, porque me hacía acordar a los grandes líderes del justicialismo, nosotros recorríamos las casas de la familia y había 4 o 5, no era mucho, pero era, como le dicen algunos, las células esas, ¿viste? Ir así, casita por casita, charlar con los vecinos y todo eso, y eso se va reproduciendo. Sí, eso era el peronismo cuando uno era gurí. El tema de las unidades básicas, sí, el tema los subcentros. Claro, donde salían las representaciones de los compañeros. Ahora te lo eligen en 4 paredes, entre 3 o 4 y una familia. Y eso no va, no va. Estamos en el siglo XXI. Más excluido. ¿Se abre un escenario para pensar en una reestructuración o en un análisis del peronismo ahora? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Y tengo la esperanza que sea así. Porque esto no va más. Esto no va más. Yo creo que a partir de acá, de haber tocado el piso, yo creo que a partir de acá tenemos que, aquellos que tenemos una responsabilidad dentro de lo que es el peronismo, tenemos que tener la capacidad de llevar adelante una reestructuración en todo esto. Pero eso se da con la participación de todas y todos los compañeros. Únicamente de un patrón que te venga a decir que es por acá o por allá. No, me parece que ya está, ya sí, fue, ya abrir basta. Abrir las puertas, convocar a los jóvenes, ¿entendés? Hacerlo. Nosotros no tenemos juventud, hay pibes y pibas que traen los barrios, que tienen una aptitud para ser, para ocupar cargos en cualquier lugar, pero no son tenidos en cuenta. Allá en el sector noroeste hay gurises que uno lo ve y que llevan adelante un trabajo fenomenal. Sí. Pero esta estructura los imposibilita de llegar, de tener el poder necesario para que sigan transformando su realidad. Sin embargo, fíjate que ayer y anteayer anduvimos ahí dando una mano con, lamentablemente, ¿no? La inundación. Con la inundación. Y hay un montón de jóvenes, de montones de chicas, de chicos que andan dando una mano a la familia que bueno, que la está sacando el agua. Y en su mayoría participan en el sector del Gringo Ascue. Sí, porque la mayoría es solidaria, los jóvenes son solidarios. Bueno, eso antes era el peronismo. Y ahora, y estos gurises andan, y te juro que te llena de satisfacción, de alegría, porque no todo está perdido. ¿Viste? Es algo que te emociona porque te hace acordar de cuando vos andabas metido en todo eso, te hace acordar de la ayuda. Y con el solo hecho de que te agradezcan, vos ya te sentís, ¿viste? Como de cierta manera realizado. Y el peronismo tiene que ver con eso. Porque nosotros, además de defender banderas, además de defender nuestra doctrina, nuestra historia, nosotros nos nutrimos con el otro, con el que está al lado, con el que sufre, o hasta con el que le va bien también, por supuesto. Y eso se ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque el dirigente te dice, sí, no, qué bien, qué trabajo que realiza. Pero después va y le da el funcionariado a otro. Y ese pibe que se deslomó, esa piba que se deslomó, y tiene que estar años y años y años, años y no va a poder llegar nunca. ¿Sí? A no ser que sea amigo de o parte de la familia. Y eso no va. Ahí está. César, te pregunto, y esto es infidencia, no te voy a pedir nombre ni nada, porque acá llegaron muchos mensajes. Y muchos compañeros, que al final terminan como diciendo, bueno, está bien lo que hizo Osorio, te llegaron estos mensajes de dirigentes, te estoy hablando de peso el peronismo, porque acá sí llegaron. Obviamente nosotros no vamos a dar nombres propios, ni mucho menos, pero te llegaron esto de decir, sí, bien César, lo que hiciste, te pasó esto. Tampoco, mira, te pido nombre, ni para comprometer ni para nada, pero para hacer una lectura también de esto, ¿no? Desde el domingo, después de que se conocieron los resultados, muchísimos mensajes, muchísimos. Y está bueno, está bueno porque te reconforta y te hace ver que uno no estaba equivocado, ¿viste? Que aquellos compañeros y compañeros que tuvimos o que como se dice en algunos términos más vulgares, nos pintamos la cara, que nos pintamos la cara para decirle basta a esta política de estos 4 o 5 dirigentes de Concordia, no estábamos equivocados. Era apreciar la realidad con sentido común, era eso. Y es muy gratificante que muchas compañeras y compañeros me hayan llamado, que me hayan dado su voto de confianza, ¿sí? Y bueno, y eso también te genera un compromiso. Seguro. ¿Sí? Un compromiso que es el que nosotros tuvimos siempre. El tema está que nosotros lo intentamos por dentro del partido, no se pudo. Después intentamos también hacer un partido vecinal, también nos coartaron la posibilidad de hacer el partido vecinal. Y bueno, como se la cortaron al compañero también Ángel Giano, porque esto hay que decirlo, si acá el Ángel Giano hubiese sido el candidato, la historia hubiese sido distinta también, ¿no? Eso también hay que rescatar. Muchísimos compañeros. Muchísimo. Te diría que hay 2 o 3 nomás compañeros que por ahí, y compañeras que me cuestionan, sí, 2 o 3, pero que también es cuestión de charlarlo y que comprendan que esto no fue un capricho ni nada por el estilo, sino que esto es porque era lo que el peronismo necesitaba. Y también necesitábamos una renovación con respecto a los proyectos políticos, ¿sí? Necesitábamos una renovación con respecto a los proyectos políticos. Así que eso. Bueno, hubo coincidencia de proyectos que vos me has comentado con los de Ascue también, ¿no? De acompañar la producción, de hacer una cadena. Son medios coincidentes también. Está bueno eso. Vos sabés que eso es lo que te da, ¿no? Uh-huh. ¿Te acordás que en uno de los de la entrevista uh-huh. que hemos tenido la posibilidad de que uh-huh. nos ha realizado, nosotros hablábamos del cordón frutihortícola, la necesidad de volver uh-huh. a una concordia de un trabajo digno uh-huh. Uh-huh. y bueno, y esas son varias de las uh-huh. coincidencias que tuvimos con el gringo y con sus equipos. Que te indican que, o sea, uno no está errado uh-huh. por donde uh-huh. tiene que enfocar en este caso la uh-huh. producción o un proceso que lleve a volver a una concordia de trabajo uh-huh. y de dignidad. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros necesitamos una concordia de progreso y bienestar, uh-huh. no este estancamiento que tenemos, que cada día va más en detrimento de la mayoría de los ciudadanos. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Tenemos 60% de pobreza, uh-huh, uh-huh. Lo que significa sí, eso. El otro día hablaba, justamente con el gringo, la verdad acá, que me pareció interesante, valora la gestión en obra y eso porque lo dijo, pero hay sectores que faltan fuertemente avanzar. Y hablaba de estos índices, ¿no? Pobreza y desocupación, evidentemente se está pagando mal en Concordia, hay que mejorar esto. Hablaba de un paquete de medidas llevar para ir avanzar con el tema impositivo y estas cuestiones para que impacte ahí, en esos sectores, ¿no? Y me parece que está bueno lo que plantea, ¿no? El tema energético, el tema de una planta transformadora, el tema de descentralizar el municipio, me parece que son aspectos que calaron en la sociedad. El tema también, de por ejemplo, de el puerto de Barcazas en Benito Lejerén. Uh-huh, también, sí, caló hondo eso. ¿Sabés lo que significa para uh-huh. que Benito Lejerén vuelva a tener esplendor. Mm-hmm. Vos fíjate que la última vez yo le comentaba esto, el día que se inaugura el asfalto en Benito mm-hmm. Lejerén, los habitantes mm-hmm. de esa, que es más grande, tiene más cantidad de habitantes que Puerto Yeroa, por sí, ejemplo, sí, Benito Lejerén. Es grande, sí. Entonces, ellos agarraban y prendieron la chimenea del frigorífico, porque mm-hmm. significa progreso. Seguro. Y de eso se trata. Seguro, es un volver a revivir. Uh-huh. ¿Se imaginan lo que es para aquellos habitantes de Benito Lejerén que vuelvan a tener una empresa uh-huh. y que vuelvan a tener la posibilidad de acceder a un trabajo? Uh-huh. Sí, fue el esplendor, ¿no? Capchuquerí, todo eso, bueno, frigorífico. Y no es imposible hacerlo. Uh-huh. No es imposible uh-huh. hacerlo. Entonces, todo eso te genera esperanza, te genera las ganas de militar un proyecto y de defender un proyecto uh-huh. que, bueno, hay que estar a la altura, ¿no? Uh-huh. César, estás analizando lo que pasa en el contexto nacional, la coyuntura nacional, también muy tensa, bueno, ayer hubo noticias, y la verdad que uno está en el medio ahí analizando lo que está pasando. ¿Hiciste un análisis de lo que pasa en el plano nacional? Y lo que pasa en el plano nacional tiene que ver también un poco con lo que hablábamos acá, uh-huh. la falta de representación, uh-huh. Uh-huh. ¿sí? De una dirigencia que te diga es por acá y que no claudique a eso, uh-huh. Uh-huh. ¿sí? Evidentemente no son lo mismo, uh-huh. no es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo Milei uh-huh. que Massa, uh-huh. ¿no? Massa representa a un sector muy importante, mayoritario, uh-huh. ¿sí? Como es el Frente Justicialista, uh-huh. ¿no? Entonces, que tiene una historia, que tiene luchas, uh-huh. Que tiene una impronta detrás, que le indica un camino uh-huh. que tiene que seguir, ¿no? Pero ni aún así, en la mayoría de la sociedad, tuvo la aceptación que debería haber tenido, ¿no? Y por el otro lado tenés un tipo que un día te dice una cosa, al día te dice otra, que te dice que te va a quitar derechos, que te dice que hay que volver a un Estado prácticamente autoritario, que te va a sacar la educación, bueno, no. Pero también hay que preguntarse por qué sucede eso. ¿Por qué apareció? Y ahí vamos, la mayoría de los votantes de Milei son jóvenes. Sí, evidentemente, terreno que vos dejás sí, sin producir. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Porque la juventud está cansada de los discursos y que después esos discursos no se transformen en una realidad. Es loco lo de Argentina, ¿no? Los dos candidatos que nombrás, César, uno con la inflación, el otro con... Y la verdad que, mirá cómo te tratamos, ¿no? Pero yo te quiero mostrar, Clara, parte clave del equipo, te diría, la más importante del programa. Muchísimas gracias. Ahí está, ¿eh? Es increíble, pero Argentina tiene eso, ¿no? Por eso es lindo también ser argentino, ¿no? Sí. Un tipo que es candidato que te dice que va a vender órgano y el otro que tiene la inflación, son los dos candidatos a presidente, con chance de ser presidente de la Argentina. Y uno de los dos va a ser. Y uno de los dos va a ser. Posiblemente la representación del peronismo, el movimiento, que los escenarios electorales generan esperanza, como me imagino pasa con el gringo. Viste que los escenarios electorales, vos venís mal, pero te genera esa esperanza. Así, bueno, vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Esperemos si sea o no. Sí. Yo creo igualmente que, viste, ayer, por ejemplo, leía el comunicado del radicalismo anoche, y creo que pasa por ahí. Uh-huh. La definición que hacen, o que hacía Lustó junto con Morales, es eso, no se puede ser tan, a ver, la dirigencia tiene que estar a la altura, no podemos porque sea como sea, no, nosotros tenemos una historia, el radicalismo tiene una historia, son partidos que han luchado, que han derramado sangre, sí, peronismo sí, también, sí. O sea, los muertos llegamos, lo pusieron ahí, ¿eh? Llegamos a esta instancia y por la falta de la realización de los proyectos, entonces hay que tomar conciencia también de eso, hay que tomar, la dirigencia tiene que tomar conciencia de que no se puede seguir vendiendo el espejito de colores a la sociedad. Porque si no es imposible. Si no es imposible. Se defienden únicamente sectores de poder. Y el pueblo siempre es el que termina pagando los platos rotos. No hay posibilidad de transformación de la realidad. El peronismo es esencialmente la movilidad social, sí, ascendente, ¿no? Entonces, los pibes llegando a la educación pública. Cuando vos ves que un trabajador está cada vez peor, que el ciudadano ya elige entre comer al mediodía o comer a la noche, en que se le complica para mandar su guría a la escuela, y ¿qué me venís a hablar de que va por acá o va por allá? Ese hartazgo que hay en la comunidad es totalmente entendible, pero y eso es un hay que hacer ahí una culpa de los dirigentes. No puede ser que si a vos, por ejemplo, acá, como fue Concordia, te eligen para hacer tal función, después digan, no, me voy para allá porque me conviene personalmente, porque tal vez tenga la suerte de ser ungido, y resulta que abandonás el proyecto político al cual vos supuestamente encarnabas. Que obviamente es colectivo el coso, no individual, ¿no? Por supuesto. Sí, yo creo que hay una cuestión ahí, y por eso está bueno lo que dijiste, de cuando vos tenés que fertilizar un terreno y no lo hacés, te lo gana otro, ¿eh? Con un mensaje vacío y todo eso. Me parece que el peronismo se debe eso. Que no es lo que sucede en este caso con el gringo, ¿no? Porque atrás del gringo hay un equipo tremendo. Que estoy ahí todavía teniendo la posibilidad de conocerlo. Hay un equipo tremendo, tremendo, con una vocación de servicio impresionante, ¿sí? Y que, mirá, ayer en una entrevista había esta chica, Eliana Laraña, una chica jovencita. Sí, ha estado acá. Debe tener 20, 20 y pico de años. Sí. Bueno, ¿te imaginas eso en el peronismo? En este peronismo es imposible, o en este oficialismo, perdón, en este oficialismo es imposible. Es imposible una chica de 20 años, primer concejal, y aparte con unos ideales tremendos, un cuadro político. Un discurso muy claro, muy contundente. Sí, acá ha venido varias veces. Eso te genera una esperanza de que se puede y que hay que creer en eso. ¿Sí? Te vuelvo a repetir el tema de la juventud, el tema de la cantidad de compañeros y compañeros nuevos que se volvieron a involucrar o que se involucran por primera vez en política. Nos pasa a nosotros, Pablito, compañeros de nuestros equipos que se involucran ahora porque encontraron en el gringo un mensaje que los identifica. Sí, que bueno, se habían alejado, eso es claro, me parece, y en varios sectores pasó eso. En la mayoría. Y si no, ¿de dónde explicás los 25.000 votos que sacó ahora? Los resultados son categóricos. Por supuesto. Y también hay que aclarar, no es con toda la dirigencia, como decían hoy, porque el actual gobernador sacó los votos en Concordia y el presidente sacó los votos en Concordia. Sí, Massa y Gobardé ganaron acá. Eso, evidentemente se apuntó a un sector. La única verdad. Seguramente son varias aristas, ¿no? Porque podemos analizarlo. Pero evidentemente hubo un mensaje muy claro acá. Por ahí no va, ¿no? Basta. Así que me parece que ahora van a tener que analizar. Lo sentarse, que sí tendría que hacer. Te metían un cuarto, te daba unas piñas y después salían todo. Pero hoy sí, no lo están haciendo. Tendrían que estar a la altura de las circunstancias y dar un paso al costado. Yo creo que tienen que dar un paso al costado de esta dirigencia. Tienen que dejar que haya una renovación. Ya no va más. Ya no va más. Son parte de una vieja política que no va más. Por lo menos renovar y activar el Partido Justicialista, me parece que eso es un pedido que venía surgiendo hace bastante y que no se llevaba a cabo. Escuchar al compañero y a la compañera. Escuchar a aquel tipo que está en los barrios. ¿Vos sabés la cantidad de compañeros y compañeros que ahora han presentado proyectos? Ahora se viene el verano, ¿no? Bueno, lamentablemente estamos con una inundación. Pero hay compañeros que le han presentado proyectos, por ejemplo, para la recuperación de Gambapaz. Desde la primer inicio ya de la gestión. ¿Y en qué quedamos? Y lo siguen dando vuelta, y lo siguen dando vuelta. Y Gambapaz es un sector o es una playa para la mayoría de la población popular de Concordia, que no tiene acceso para poder venirse desde allá al lago, o ir al lago, o ir a una playa de acá. Mirá, acá hay una pueblada ahí grande. Entonces, viste, cosas que parecen hasta sencillas, porque tampoco tenés que hacer una inversión multimillonaria. Como fueron cambiarle baldosa a las plazas, que eso también es una cachetada a la ciudadanía. Tiene que tener prioridades. No puede ser que llueva y el compañero, la vecina, el vecino trabajador tenga que andar saltando barro para poder tomar un colectivo, si es que el colectivo puede pasar por esa calle. Entonces, ¿cuáles son tus prioridades como dirigente? El ciudadano de a pie, el ciudadano que la sufre, claro, que la pelea, barrio, ¿no? ¿O te interesa adornar, ayornar el centro, o sea, el centro de la ciudad? No, hermano, la periferia. Vamos ahí. Porque ahí están las necesidades más grandes de la población. Aparte, eso es sentido común, digamos, ¿no? Eso es sentido común. Uno no descubre nada. Pero bueno. Bueno, se abre otro escenario y cómo es. Y uno, como siempre decimos, el vecino genera esperanza en esto, ¿no? Uno obviamente que pretende que la gestión sea de la mejor manera, deseándole lo mejor al gringo, obviamente, al frente del municipio, porque, como te digo, hay gente que no la está pasando bien. Está bien, hay un contexto económico terrible por ahí en lo macroeconómico, pero estaría bueno tener estas señales para la gestión que se viene, que es nueva o no. Sí. Yo creo que en la sociedad de Concordia hay otro tipo de espíritu después de lo del domingo. Me sucede a mí, uno que anda por ahí en varios lugares, hay una esperanza. Hay una esperanza que por supuesto que hay que mantenerla, que hay que contribuirla y que hay que sostenerla en el tiempo. Y todo eso se va a generar en tanto y en cuanto se sepa estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que acá lo que hay que hacer es ser consciente, ¿sí? Tanto el oficialismo que se va, que tiene la responsabilidad absoluta de lo que está pasando, y bueno, y darle todas las herramientas a esta nueva gestión que va a comenzar a partir del 10 de diciembre. Bueno, ahora propusieron esto del proyecto de ordenanza de transición. Me parece acertado esto, con 5 funcionarios de la actual gestión y 5 referentes de los equipos técnicos del gringo, para analizar por lo menos la parte más importante, lo que es la actual gestión, para dejarle al gringo. Está bueno porque habría pata de los dos espacios. Y es la primera vez que sucede. Eso también hay que decirlo. Claro, antes era el palo. Che, ahí tenés la llave en el escritorio. Ahora va a ser diferente. Es en 40 años la primera vez que se pierde, que pierde el peronismo en Concordia. Y tiene nombre y apellido de quiénes son los responsables. Empezando por el presidente municipal. Que de las últimas elecciones no ha podido revertir ningún resultado. Entonces tienen que dar un paso al costado. Fuerte ya, mensaje. Ya no va más esta manera de hacer política. Yo creo que, bueno, volviendo al tema de la transición, creo que toda herramienta que permita llevar adelante de una mejor manera esta etapa que termina y la otra que comienza es buena. Seguro. ¿Sí? Con transparencia, con todo para mostrar lo que por hay. Por supuesto. Bienvenido sea. Porque se lo merece la ciudadanía de Concordia. Ahí está. Y porque ese es el fundamental. Y porque hay que respetarla como tal. Al ciudadano hay que respetarlo. Y el ciudadano ha dado un claro mensaje y hay que estar a la altura de eso. ¿Sí? Ahí está, César, te tengo que despedir, se nos pasó volando, la verdad, estuvo genial la charla. Bueno, igual la seguimos esta, Hay mucho para analizar, me parece que se abre otro escenario en el peronismo también y está bueno mantenerlo en agenda primero, pero en el debate fundamental, ¿no? Hoy es momento de debatir, de hablar, de tirarse con munición gruesa, si hay que tirarse para cerrar y meter, obviamente estamos hablando del espacio movimiento político más importante de la Argentina, ¿o no? Por supuesto, y bueno, te agradezco la invitación y al compañero y a la compañera peronista, no todo está perdido. Ahí está. Crean y es bueno también desde nuestra parte apoyar a esta nueva gestión que comienza, a este gringo que la verdad que ya lo van a empezar a escuchar más seguido, tiene un discurso y una acción que tiene mucho que ver con el peronismo y con todo lo que nosotros defendemos. Y de hecho el proyecto, si leen un poco el proyecto que él presentó, es eso, dignificar al ciudadano. Aparte de agradecerle a muchos compañeros, porque por la cifra que vos diste, ¿no? Más de 20.000 votos, casi 25. Obviamente que hay mucho también compañero peronista ahí votando. O sea que también hay que agradecerle al compañero, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que hubo mucha persecución también, Pablito. Mucha persecución. Algunos tuvimos lo que era necesario tener para salir y decir, yo estoy acá. Estoy acá, sí, y me planto acá. Pero varios no lo dijeron. Lo dijeron en el cuarto oscuro. Exacto, exacto. Pero también hay que entenderlo y hay que comprenderlo. Sí, pero tengo amigos que hasta le cuestionaban por qué se sacaban una foto conmigo, por ejemplo, o por qué subían una foto conmigo. Amigos que le cuestionaban si se reunían o charlábamos de política. Habían compañeros que tenían hasta el mensaje de ver si subías algo o no subías nada. Entonces, eso no tiene nada que ver con la democracia y menos con el peronismo. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Otros compañeros que le metían información, ¿viste? O le pasaban algún que otro carpetazo. Y eso no contribuye absolutamente a nada. No contribuye absolutamente a nada, porque desde este lugar, en particular quien te habla, nunca dijo absolutamente nada de el oficialismo. Al contrario, sí con la política, sí con los hechos, sí con la visión de la realidad, ¿sí? Y sí con el tema de que este partido justicialista como está no conduce a nada, no conduce a nada. De hecho, lo que conduce es a una crisis y, si siguen de esta manera, a desaparecer prácticamente. Está en nosotros en que eso no suceda, porque la historia así nos lo indica. Ahí está, César, un gustazo tenerte en el programa. Tomate el cafecito que está rico que trajo Clara. Pablito, nos vamos a la música, nos pasamos un poquito, pero valió la pena. Y seguimos con más mañana.